Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno. Leandro, fueron recibidos por la ministra de Seguridad de Nación, Sabrina Frederick. ¿Qué me podés contar de la reunión? Bueno, en realidad a Buenos Aires fuimos a ver a dos funcionarios. En primer lugar, al procurador de la Nación, que lo vimos el viernes a las 11, y también a la ministra, que la vimos el sábado a las 11. Lo que fuimos a decir, lo que fuimos a denunciar, se relaciona tanto a los dos funcionarios en virtud de lo que nosotros pudimos descubrir después de tener acceso a distintos documentos en la causa que estaban reservados y que estaban en poder de la Policía Federal, distintos informes que habían sido ocultados a la querella y que habían sido ocultados a dos de los fiscales que ahora están interviniendo. Y por otro lado, accedimos a testimonios, específicamente el testimonio del pescador que encontró el cuerpo, donde nos manifestó distintas circunstancias relacionadas al encubrimiento, a irregularidades en el momento en que se encontró el cuerpo de Facundo, específicamente en relación a cuando se encuentra el cuerpo, el testigo es interceptado o es conducido por el subcomisario Pérez y por el fiscal Luciano Martínez. Y en ese momento el testigo advierte y se los dice, y esta gente toma fotos, de la zapatilla. Esa zapatilla puesta ahí es algo que rompe toda la teoría que se quiere construir respecto del accidente, que no cuaja de ninguna manera, pero mucho menos con esa zapatilla ahí. Entonces, y sigo con este tema de lo que pasó, y no hago elucubraciones, entonces le dicen, bueno, perfecto, y no le dicen más nada. Lo llevan a declarar, y cuando lo llevan a declarar, los policías le dicen, no digas nada de la zapatilla porque vamos a tener quilombo. Al otro día, porque en realidad fuimos a la noche, esa noche, pero fuimos sobre la medianoche y no se veía nada. Cuando vamos al otro día, los fiscales, digamos las fuerzas federales, hacen una demarcación del perímetro a investigar y obviamente que dejan afuera la zapatilla. Esa zapatilla la encuentra Cristina. Nosotros pensamos, la encontramos nosotros, la descubrimos nosotros. Y pensamos eso porque el fiscal y el comisario vinieron muy sorprendidos. ¡Ah, mire usted, qué barbaridad! Y no nos dijeron ellos antes que la habían visto. Claro. No nos dijeron que la habían tomado, que el testigo se la había mostrado. No nos dijeron nada. Entonces, esa es una cuestión que obviamente fue hecha con un motivo concreto. No es que se olvidaron o que vio la película Memento, es que se olvidaba cada 10 minutos lo que pasaba. No les pasa eso. Les pasa que desde un principio, y si quieren puedo, pero no me va a alcanzar la nota, los federales, yo estoy corriendo a la policía de la provincia de Buenos Aires, los federales actuaron bajo la dirección del fiscal Luciano Martínez, también denunciado, primero, hostigando a los testigos. Segundo, publicitando a los testigos que tenían que tener identidad reservada, yendo a notificarlos en estos momentos, ¿no? En este tiempo de pandemia con infinidad de medios electrónicos para notificar los tres testigos de identidad reservada, los más importantes, les fueron a notificar con un patrullero a un pueblito chiquito como Pedro Lura a las 11 de la noche. Y querían llevarlos a que declaren al municipio, cuando también, lo sabemos, el municipio está implicado en esa trama. Entonces, en realidad, lo que hicimos, para resumirlo, es ampliar la denuncia contra el fiscal Martínez en la Procuración y ir a decirle a la señora ministra Frederick que la justicia es una cosa, pero que el Ministerio de Seguridad, con lo que nosotros le llevamos y que le vamos a enviar documentado, y no sé, o lo van a tener que echar, lo van a tener que suspender, o no sé, lo pondrán como Bart Simpson en el pizarrón para que escriban eso no se debe hacer, o lo felicitarán, no lo sé. De acá en más ya no es una cuestión que nos competa, sino que será el Estado, el propio Estado, denunciado por nosotros, tanto el Estado municipal, provincial y nacional, denunciado por nosotros, el que tenga que hacerse cargo de lo que pasó. Leandro, ¿qué les dijo la ministra? Bueno, que sí, ¿qué nos va a decir? ¿Qué suponés que nos podría decir que sí, que ellos no protegen a nadie, que ellos que les mandemos, que ellos van a actuar, que esto, que aquello, que lo otro? Yo ya palabras no las creo, escritas ni firmadas de nadie del Estado. Quiero ver los hechos y ahí te diré qué es lo que pasó. La reunión fue cordial, fue amable, no fue ríspida. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero es hechos concretos. Me parece que ya tenemos derecho a pedir cuestiones concretas del Estado a más de un año de la desaparición y homicidio de Facundo por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Leandro, el cambio de fiscalía, bueno, hay una fiscal acá de la provincia de La Pampa trabajando, ¿ha modificado algo este panorama que estás contando? Sí, por supuesto, yo no es para hablar de la doctora, bien, de la doctora Yara Silvestre, sino también que hay otra circunstancia muy particular que ustedes no la conocen, tal vez no la conozcan, y que es el hecho de que Bahía es una ciudad muy complicada, Bahía es una ciudad donde la derecha tiene mucha fuerza, la extrema derecha también. Es una ciudad donde se puso una bomba al local de la Cámpora hace un par de meses, sí. A ver de quién fue. Es una ciudad donde este fiscal Ulpiano Martínez fue denunciado por abuela de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, hijos, CELS, por su actuación en las causas de AAA y en las causas de lesa humanidad. No es una cuestión menor que todos los jueces de lesa humanidad y de la causa AAA sean de afuera. Por esa razón nosotros, más allá de confiar en las cualidades personales de la doctora Silvestre, estamos también tranquilos de que no pertenece acá, no tiene ningún vínculo y que no se va a sentir presionada, porque siempre hay presiones, que son como las brujas, no existen pero que las hay. Que también entendemos que existen presiones sobre esta jueza que está interviniendo. Esto es muy complejo para explicar así, no nota, pero es así. Entonces, volviendo, el hecho de que esté la doctora Yara Silvestre se debe también a toda la lucha que realizamos desde la querella y también desde los fiscales que se incorporaron para sacarle la careta a este Ulpiano Martínez, que hizo todo lo mal que había que hacerse y después se fue. Creyendo de que va a ser impune, pero bueno. Si algún día tiene que haber justicia en este país, este fiscal tiene que estar preso, no solamente destituido de su cargo. Igual que los policías federales, ¿no? No me estoy refiriendo a los federales, a los que ayudaron a todo este encubrimiento, que son el comisario Yuri, el subcomisario Pérez y los oficiales García Arias y Piri. Para ustedes, esos son los responsables de todo. No, son los responsables de todo el encubrimiento. O sea, entonces ya, para que vos me entiendas este entramado, a Facundo lo mató la policía de la provincia de Buenos Aires, pero una vez que la causa empieza a tramitar en la justicia federal, también los policías federales hicieron delitos, hicieron cosas que estaban todas encaminadas a desviar la investigación y a conducir la investigación a una sola hipótesis, que es la del accidente. Por eso hicieron todo eso y cuando les aparece esa patilla no pudieron esconderla, porque el testigo la había visto. Pero se hicieron los tontos, se hicieron como los avestruz y metieron la cabeza abajo y no dijeron nada. Eso es un elemento más, ¿no? Sí, sí. De lo que está a la vista y que es ostensible. La otra son todos los que están en los informes que pondremos a disposición de la ministra de Seguridad. Esto que me estás contando, ¿la fiscalía lo tiene a las pruebas estas que decís ya las aportaron, Leandro? Sí. ¿Sí? Todo lo que nosotros decimos está en el expediente. Bien. No, eso está en el expediente, por supuesto. Está bien. Lo que me estás diciendo es que se lo van a comunicar e informar formalmente a la ministra. Está bien. Claro, obviamente que la ministra no tiene acceso al expediente. Claro. Y también nosotros no podemos tampoco enviar todo en bruto porque hay declaraciones reservadas de testigos. Sí, sí. Entonces estaríamos haciendo lo mismo que criticamos si le damos estos testimonios sin pulir o sin que aparezca la identidad. Así que es un proceso que tenemos que hacer como para que llegue esa información y que esté certificada sin que el Ministerio de Seguridad tengan acceso a la verdadera identidad de los testigos. Más allá de todo eso, la brújula, la nueva, los policías, bueno, todos saben quiénes son los testigos. Pero nosotros tenemos que seguir guardando esa identidad. Leandro, mencionabas recién a los policías federales que encubrieron el crimen. ¿Ellos lo hicieron por motus propio o recibieron una orden de arriba? Bueno, evidentemente que los policías van a decir, entiendo que siguieron órdenes del fiscal Martínez. Ah. Pero bueno, yo creo que la obediencia debida, yo te digo, vos andá a matar sí. a alguien, o andá a hacer esto que vos sabés que eso está mal. Sí. No se puede justificar la obediencia debida en ese término, ¿no? Claro. Más allá de todo eso, nosotros, para que se entienda, al procurador le fuimos a decir lo mismo que le dijimos a la ministra de Seguridad, expusimos los mismos hechos. Pero bueno, al procurador le dijimos, bueno, lo que pase con la policía se hará cargo la ministra de Seguridad y lo que haya que hacer con el fiscal Luciano Martínez se hará cargo usted. Y lo mismo la ministra de Seguridad, que cada organismo analice las responsabilidades que les corresponda. Bien, Leandro, no sé si quedó algo que nos quiera comentar, sino gracias como siempre, atendiendo a Kermés. No, les agradezco mucho. Básicamente eso es todo lo último que está pasando. Ya hemos hablado y bueno. Lo otro, bueno, continúa. Bien. Le agradecido soy yo en nombre de Cristina, de mi amigo Luciano Peretto, el otro abogado, y todos los que buscamos justicia por Facundo. Bueno, gracias Leandro, que tengas buen día. Un abrazo.